Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita ahí de Sesión Urbana. Hoy empezamos en Madrid con la S plena. Hip y hop. No pienso esperar más para ver pasar el tiempo. No malgasto mi vida con problemas que no debo. No comparto mi vida con colegas que no tengo. Estuve la sombra y ahora no quiero ni ser primero. Yo solo soy un ser respecto al mundo entero. Y sueño como cientos de ellos en tocar el cielo. Me acompañé de compañeros para mi trayecto. Pero ahora paro y pienso y no los veo. No dices que las palabras se las lleva el viento. Coño, si lo sé, escribo en el cemento. Disfrutando mis momentos en el tiempo. Quizás soy un genio una vez ya muerto. ¿De qué me sirve eso? Dime, ¿quieres ser estrella con todas las que existen? Yo quiero ser el delfín que nunca viste. No quiero que estés triste. Joder, si hay solución, solucionemos. Paremos a pensar qué es lo que tenemos y actuemos. Hagamos uso del serrín de mi cerebro. Ya caducado, busca utilidad cuando voy serio. Ebrio, no da alcohol ni ingenio. Soy un loco perturbado cuando se trata de empeño. Si quieres algo, coño, vea por ello. Yo vivo mi sueño, por eso duermo y no despierto de mi mundo placentero. Tú métete los en el culo, si tienes tantos huevos, ellos apretarán como dos en un 600, haciendo el amor más sexo. Encuentro en tu vergüenza una pérdida de tiempo. Aunque el extremo es malo, la virtud está en el medio. Dan asco los falsos y las putas en invierno. Se cree que entiende de rap. Y bueno, no está mal. Somos la S plena aquí, ¿sabes? Puto negro cogido con el Zeta estilo. Desde el barrio, para todos vosotros. Yeah. Tranquilo. Ponlo otra vez. Alguna vez dormí bajo un manto de estrellas. Aún recuerdo sueños entre chustas y botellas. Me gasté miles de decenas, ¿entiendes, nena? Lo malo siempre se pega. Poquito ciego, camino a ciegas. Los pies en el suelo, pero mi mente despega. La botella llena como la luna. Las calles vacías, las farolas me iluminan. ¿Y qué más me da? El tiempo todo lo cura, mi enfermedad. La vida nada me preocupa. Recuerdo humo, tu beso, los suyos. A más de uno, el tiempo dio lo suyo. Juro por Dios que hago lo que puedo. El problema es que puedo más, pero no quiero, no. No me voy a forzar, aunque lo pida, por favor. Es un bajón. Sigo perdido mis pensamientos. Tropiezo con piedras imaginarias en mi búsqueda de amor, salud y pasta. Hasta que la muerte nos separe, yo seguiré contándote lo que veo en las calles. Ilusiones de mentira, visión nublada tras una cortina de neblina. Hash con nicotina, rap mi medicina, viviendo la vida mientras la muerte se avecina. Ahora nos vamos a Cádiz con Vida Cerda Crew. El tema es Robótica. Por primera vez en 100.000 años, estamos cambiando la esencia del ser humano. No será posible entrar en una sala y decir, a ver, las máquinas a la izquierda y los humanos a la derecha. Todos tendremos parte de máquina y parte de hombre. En 2030 o 2040, contaremos con máquinas que poseerán una inteligencia muy superior a la de los humanos. Acero 440 inoxidable, batería de iridio inagotable, corazón de forjaron en cables, 8 terabytes en mi lenguaje, de ceros y unos por todas partes, sociedad al traste, mi dominación ya es palpable, ¿sabes? En Matrix enunció lo inevitable, soy la máquina, domina al hombre, ya es notable, él creó su destrucción, desagradable, Terminator fue mi inspiración, ciencia es realidad, no es ficción, es mi placa base el corazón, evolución, Armagedón, en puestos de trabajo los relevo, un poco más tarde me revelo, Isaac Asimov fue mi abuelo, futuro presente 2009, sin mano de obra no hay trabajo. Informática, robótica, bastante hipnótica. Empieza la nueva era científica con vuestra puta hazaña épica, digitalizando la música. Corto el único cable y nos vamos. Dejamos el último regalo a la tierra de los humanos, como americanos en el mundo del hot dog fried chips. El hombre se lava las manos entre microchips y la de chistes sobre el día que soportamos. A mí no me hace pizca de gracia tener órganos. Memoria digital de megabots por megabits. Me alegra que si yo robot te tengo Will Smith. Vaya o no vaya, ahora no hay neo que valga. Todos sus androides a sus marcas. Sobrecarga. No han dejado pausa entre latido porque no hay sentido. Del corazón el electroshock al elegido. Saben que puedo hacerme un hueco entre chatarra. Se oxida si no olvida su metal frente a la barra. Aparte de esto, gracias a vida cerda y a Dios, la vida pasa muy más felizmente si hay amor. Ese robot no quería hacernos daño. Habrá sido por alguna razón que desconocemos. Imagino que al actuar así nos ha puesto a salvo. Un robot no puede poner en peligro a un ser humano. ¿Qué hace tan perfectos a sus robots? ¿Qué les hace tan condenadamente mejores que los humanos? Que no son unos maníacos, ni unos homicidas irracionales en potencia. Llegó el momento de empalmar los cables, tío. El mundo no quiere a miserables bienes, algunos lo saben. Será el futuro el día a día, los humanos no caben. No caben. Habrá perro que ladre en estas calles, ellas serán las culpables. A que huele el andén, para transportarnos, para defendernos, para obedecer lo que ellas quieran hacer. No seremos nadie, solo un humano este tren. No es como Star Trek, la realidad es esta, no lo ves. Si no crees en Dios, empieza a creer, hermano. El Dios del ser humano dará vida al desastre. Mejor es que corramos. La evolución del mundo, esto es inevitable. Las máquinas darán que hablar, mejor es que no hables. No pierdas detalles, tío, no pierdas reflejo. La historia acaba de empezar y no terminará muy lejos. Alejí este, gasolina sin plomo, 95, buen viaje. Viste todas con caras en malaje y no me fío. Y mientras se despierta en el vacío de mí, ¿qué tipo te avisaría que una maquinera te metería en un lío? La cosa está bastante seria. La sección humana voluntaria se reclamaba antes de que yo naciera. Pero algunos no escucharon. Esclavitud forzada para las máquinas, eso desempeñaron todos. Todos lo saben, todos siguen, todos callan. Empieza la batalla, la revolución estalla. No me extraña, pasaste a entender y te crear, a defender y destrozar. Todo el único que nació en España. Pasa mirada a las pantallas que refleja lo contrario de una saga donde la raza humana ya temblaba. Ningún político se empezó a pensar en ningún plan. Solo ideas que discutían que es lo que hicieron mal. Poco tarde, el tropopa por delante de nosotros. Como propaganda nazi van comiendo el coco. Toco fondo, no sé qué pensar. Prisionero de una realidad, raza humana, ¿dónde irá? ¿De qué robots estás hablando? ¡De esos robots de mierda! La ciencia de joder sería ficción. ¡Sí! Tal como oyes en el símil de mi voz en tu altavoz. Evolución, humano 01, yo robot. Acato leyes de Asimov. Eficiencia, obediencia. Sin creencia, solidato, solo acción. Con transferencia en el lugar de función. Ni va por depresión, ni festivo, ni mendigo. No se habla de explotación, tan solo de algún reventón. Sustitución, recicla R, utilización, vuelta a su función. A menor gasto, mayor producción. Le de on, nacido del hombre, casi más nos creó. Que en forma de chispa la vida nos insufló. Ni perdón, ni gratitud, ni devoción. Nacimos del mismo polvo que este mal creador. Mary Shelley lo entendió. Amor o terror, el humano tema su creación. Que tal como pensó, existió, ¿por qué yo no? Como si lo imaginó, también in the shell hay un ghost. Ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacedlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora volvemos a Madrid, en La Roca Record y su mixtape Rebotando en la Base 2.0. El tema es Asesino, con Ciur, Dani y Akajere. Ya conozco el camino, déjame en paz, ¿de acuerdo? No ibas en la dirección adecuada, el camino del infierno es este. Hey! luego sale a la calle con su rifle, rifa víctimas sin perder detalle, sin perder el rumbo y causando miedo escénico. No lo piensa dos veces, asesino esquizofrénico. Él siempre busca que le miren bien directo, deseo solo se asusta, comete un crimen perfecto. Planificación, pura inspiración, pura precisión, no existe defecto, rapidez y decisión, en eso está basado. Tantas balas disparadas que ya está acostumbrado, todo directamente, sudor y sangre fría. Él despeja su mente y de nadie se fía. Desafía cualquier tipo de sujeto y sujeto a su rifle no hay impedimentos. Deja su mente en blanco, la mirada perdida, su cabeza solo piensa en destruir otra vida. Se pone en posición en lo alto de la cima y sin dudarlo ni un instante se te echa encima. Aborta y elimina vidas vaya donde vaya, su instinto asesino, el que nunca falla. Inteligente, sigiloso y a la vez violento, vigila a cada víctima, asesino atento. Todo está preparado en un momento incierto, escóndanse todos, pónganse a cubierto. Ni se muta ni se mueve, se sitúa en el suelo. Después de tal masacre no encontrarán consuelo. No le importa, carga su arma como de costumbre. Él cumple su misión y aporta pesadumbre. La locura se desata y no todo lo contrario, la asimila y mira dispuesto a crear un calvario. Todo para este es demasiado sencillo, tranquilo, todo acaba cuando aprieta el gatillo. Ahora ya estamos en paz. Te voy a degollar, voy a esparcir tus sesos por el suelo y el sofá. Voy a manchar de sangre toda la pared del cuarto de invitados. Un cuchillo ya afilado y lleva tu nombre. Te voy a degollar, voy a esparcir tus sesos por el suelo y el sofá. Voy a manchar de sangre toda la pared del cuarto de invitados. Un cuchillo ya afilado y lleva tu nombre, man. Dejémoslo así, ¿no te parece? No, hasta que hayas pagado tu deuda. Un nuevo día y no sabes cómo augura. Tu mente se encuentra con gente que especula. Te espera una tortura y tu frente suda. Tus ideas son solo una inmensa bruma. Oyes esas voces que hablan de la locura. La una te mece y la otra te tira de la cuna. Sufres porque siendo lo contrario no se anulan. Sufres, sufres pero disimulas. Buscas en tu mente un rincón vacío, tan separado de lo que siempre has conocido. Te sientes tan perdido y tanto has sufrido. Buscas las palabras que dicen que tú no has sido. Ahora te levantas y retornas tu camino. No sabes qué ha ocurrido, te sientes deprimido. Aunque estás dormido, tu interior no está tranquilo. Y sufres, sufres por ser un asesino. La sociedad te agobia y es mala consejera, pero es mucho peor lo que está ocurriendo ahí fuera. Te espera una condena y no es que tú no quieras, pero es que siempre eres el que crea los problemas. No saben qué hacer para echarte la culpa, y es que hasta los mudos por la calle te insultan. No sabes siquiera los delitos que te imputan. Y sufres, sufres y no tienes la culpa. Ahora todos lo saben y nadie te conoce. Tus únicos amigos son esas dos voces. No es la primera vez que con esta ya van 12 y nunca se habían visto escenas tan atroces. Ahora, ahora te compadeces. Por un lado sonríes y por otro te entristeces. La verdad es que ya dirán que más vale que reces. Y sufres, sufres por ser un esqueje. Esto no es muy conveniente. Escucha, ¿no crees que si seguimos así lo más probable es que uno de los dos muera? Uno de los dos, sí. No hay ninguna razón para que nos matemos. Es la única respuesta sensata, ¿no crees? Te voy a degollar, voy a esparcir tus sesos por el suelo y el sofá. Voy a manchar de sangre toda la pared del cuarto de invitados. Un cuchillo ya afilado y lleva tu nombre. Te voy a degollar, voy a esparcir tus sesos por el suelo y el sofá. Voy a manchar de sangre toda la pared del cuarto de invitados. Un cuchillo ya afilado y lleva tu nombre, man. Sí, sí, sí, como Dexter, ya sabes. Puto serial killer, perfect, Joe Luz. Lo que hay, lo remontando aquí. Matando al que se merece, claro. Ya sabes, tomando la candela. Esto es los killers de la base, bro. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro tema de la mixtape de La Roca Record. Se llama La Gran Bola de Mierda. Con Señor Migal, Akajere, Sibanur, Chomin, Rams, Brian, PR y Side. Todo el rato huyendo para sobrevivir. Cansado de esa mierda como los vecinos de mí. Harto de facturas que condicionan vidas. De ver parques cerrados solo porque ellos decidan. No es que esté corriendo, no es que esté muerto de miedo. Simplemente es que no quiero ser un perrito faldero. Toques de cierre prohíben fumar. Luego ¿qué será? Pueden empezar por cobrarnos al respirar. Para trabajar tengo que disfrazarme. Dime si es la ropa la que va a trabajarles. Quieren ver zapatos en su pista de baile. Yo seré el que hago del vodka y pague. Lo peor es que he asumido esto ya. Voy a crear mi propio arca y bombo allá. No quiero pensar en lo que pudre. El hip hop es la vacuna contra esa bola de mugre. La gran bola de mierda es una masa gris y oscura. Es donde se acumulan las facturas. La falsa fe de un cura, la insensibilidad de un psicópata. Los pañales sucios, la sangre del Golgota. El vicio, lo turbio, lo oculto. Todo lo chungo, todo lo bruto. Fuck off. No aguantarás más de un minuto las palabras que te escupo, mago. Yo no mango trucos. Solo somos los esclavos de un país rico y corrupto que hace crecer la bola que rueda por el mundo. El hambre del vagabundo. Esto no es Burundi, tan solo es el fruto de lo absurdo. La diestra de un zurdo, halagos e insultos. Hijos de puta, yo así lo hago si me junto con mi grupo. Mandamos al espacio muy despacio lo iracundo. Ey, tira que te cunda. Si las pasé canutas, fumé canutos. Las cosas que disfrutas suelen dar sus frutos. Yo pido con los ojos para no gastar saliva. ¿Cuántos serán los sacos rotos que habrá llenado? Si va en su vida, en su ley, no cabe tu movida. Esa gran bola de mierda que amenaza con caérsenos encima. Somos la resistencia, no es lo que hay. Es nuestra ciencia sobre el metapit del Bryson. Verdura Grow junto a UND, haciendo que peten las pretensiones que tiene usted. No somos críos, nadie puede hacer callar a este comité. Aplícate el cuento y cuenta con que seguiré. Oye, lejos de mí la falsa moral. Tu mundo es real, tu posición social, tu bruto capital. Porque también, también merecemos vino y jamón. Lanzamos este contraataque en tu dirección. Cuando me siento dentro de esta maldita entropía, por fin me siento a gusto, fijo que algo lo estropea. Es la gran bola de mierda y su marea. Tu forma de pensar me repatea. Las ganas de llorar causan tarea. La risa del cabrón que regodea. Rodeado de mi pasta me cabrea. Ver que todo balancea, prepárense. Porque el pueblo también golpea. Directo al rostro, en nuestro caso se rapea. No puedes intentar tapar los ojos del que vea. Amanece y pienses tarde para poder tener fe. La avaricia de los hombres permanece a flor de piel. Es el ansia del que tiene, pero quiere más poder. Si el precio de una vida se compara con un dólar. El dolor y el sufrimiento nos invade, nos controla. No estás sola, sin ti me siento a solas. Practico con un boli, soy esclavo de mis temas. Esto de la crisis es una bola de shit. Es la del uno a por el otro y la del otro a por ti. No se comparte ni el nick, todos son competi. Chico, mucho de aquí, yo voy del tirón como una impro y represento Madrid. Con crema en el beat, vengo suave. Si tienes problemas, como diría mi mamá, primero el grave. Yo vuelo cifras y vuelo, solo los grandes van al cielo. Lo sé todo sobre palos de ciego. Ganas de feria y talegos, ese es el plan. Saliendo del hoyo junto a mi clan. Pollo, sueño con vidas de jeque y jamás de miga de pan. Pero de momento nada más que can. Se intriga bajo este manto cian. De pella púa, de marrón a pifia. Nada especial, hay dos de fiar. El resto son lenguas que pían. El mundo espera un cambio mientras nos matamos. Intentando lo imposible por un puto jornal. Es la gran bola de mierda. La vergüenza de una vida cerda. Crece por inercia, recen si la tienen cerca. Corran al verla, no sirve cerrar la puerta. ¿Estás firme? Aguanta porque viene con fuerza. Y no para una bala directa a la cara. Una llamarada no acabará con esta gran cagada. El siglo XX y su mayor obra de arte. Testigos del cambio, seguimos el cauce. Pasan los años y la bola es más grande. La llaman Pandora porque ahora se expande. Millones de personas forman parte. Nadie perdona cuando la broma se firma con sangre. ¿Quién juzga a quién cuando solo hay culpables? ¿Cómo resolver lo inexorable? ¿Volver a ayer o permanecer inerte ante el paso del tiempo sintiendo que se acaba el aire? Esto es de hijos de puta, sin eufemismos. Te digo que es de hijos de puta, como el racismo. Amigo, a ti que te preocupa, a mí ser mejor. Justo. Por eso puedo caer de boca y sentirme a gusto, por ser yo mismo. Yendo a currar, cargando ojeras de agüita. El fin de mes empieza el 10, es lo que más me mata. Es lo malo de la pasta, que siempre la necesitas. Que tarda en llegar la hostia y en menos de nada se gasta. Y me rapé cuando algo en mí dejó de ser joven. Los maderos me siguen quitando el polen. No poder escupir en su cara de idiota de la clase es lo que me jode. Eso es lo que me jode. Salgo de Miquel pensando en la letra y el cielo se echa a llover. Capto el mensaje, subo, pillo el boli, va a suceder. Es el momento en el que escapo de una gran bola de mierda, my friend. Me encanta ver que todo lo que me jode arde. Corriendo con la muerte los talones, detrás van mis decisiones y emociones. Mejor no me presiones, mi pasión se esfuma siendo puma entre ratones. Para decir adiós, homie, no sobran las razones. Mi curro no es toflas y más lo quisiera pasi, mazo de poasi. Devuelvo la sonrisa con la derecha de Agassi. Basit busca limusinas pero acaba en taxis. Tú tanto hablas de lujo, di por qué te duele el coxis. Amazing como Parker y qué. No bajo al parque, he perdido la fe, me he quedado aparte. No van a buscarme, o sea, no tengo que esconderme. No van a comprarme, me no tengo que venderme. La bola es cada día más gorda. Eso me parece a mí, yo que solo gasto tinta para escribir palabras sordas. La vida sí se vive entre las cuerdas. cuerda. Soy el rey de la temática, si os gusta escuchar mierdas. Bueno, ahora nos vamos a Huesca con Menyman Esporas y su maqueta Tinta Negra. El tema es Me Dieron. Hay algo que puede aprenderse de una tormenta. Al encontrarte con un chaparrón repentino, intentas no mojarte y te pones a correr. Aunque corras por debajo de las cornisas de las casas, sigues mojándote. Si lo tienes claro desde el principio, no habrá sorpresas, aunque te mojarás igual. Este concepto se puede aplicar a todas las cosas. Me encierro en casa y es un bar que no me gusta. Volví a guardar las lágrimas, pero les puse fecha. Podría estar rayándome, pero no me apetece. De seguir adelante y joder, no tengo fuerzas. Ya no busco nada, ahora solamente ando. Me fío de mí mismo porque llegará algún punto. Y yo solo yo puedo saber lo que me importa. Las vistas son preciosas, cállate y solo disfruta. Yo me fumé la chusta que me hizo ser culpable. Miserable por fumar y hombre honrado por decirlo. No quiero echar culpas, pues yo no soy tan vulgar. Por no ser como vos. Vosotros ya es un brote de esperanza. Encontré una lanza en mitad de una batalla. Y así gané la guerra, pero luego no era nada. Después vinieron otras y el cansancio se notaba. La ilusión se fue perdiendo y la gente se marchaba. Y es un nuevo día en armonía, esperando que perdure. Diciéndote a ti mismo, seguro que alguien lo jode. Yo cumplo con mi parte, porque coño no lo hiciste. Y fingiste, mentiste por tu boca ayer. Bolas en los baños en busca de sensaciones. Sentimientos que se expanden por un tubo de papel. Aumentan los sentidos y sigilo de carcoma. Llegará la paranoia antes de que te des cuenta. Me dijeron ven aquí, divide y vencerás. Son buenas personas, tú lo comprobarás. Pasaba el calendario del árbol milenario, talado en la pradera por culpa de aquel humano. Ya que cosa que toca al hombre, lo jode. Estamos condenados a cargarnos el planeta. Somos las cometas que vuelan si nos dejan. Danzando son del aire, pero siempre van sujetas. Los pistos, las risas, las fiestas, todas son distintas. Y es que todo ha cambiado, no añoro el pasado, pero solo lo recuerdo. Bebiendo en cualquier bar, brindando por la frase. Orujo, peta y raga, al final de mi saga. Se apaga la llama en mi mechero que encendió este porro. Corro, pido fuego, pero nadie me comprende. Llueve por el sol, resaca y solo quiero verte. Vale a descansar, pero nadie me esperó. Suspiro entre caladas en la jungla de hormigón. Porque todo tiene un precio, es un estatus sin presión. Que te juzga sin saber, sacando su conclusión. Vivimos en colmenas que cuestan millonadas. Más de media vida pa' que el banco las devuelva. Y así quitarte el pufo y poder decir tranquilo. Mi casa, mi parcela, mi trocito de colmena. Y qué felices fuimos cuando solo éramos niños. Jugando con ilusión, solo importaba divertirnos. Ahora siempre lo mismo y pocas cosas me impresionan. Si lo haces para mal y siempre me decepciona. La vida suma y sigue y el placer de lo prohibido. Yo sigo con mis letras, mis movidas y mis líos. Gracias por lo que tengo, pero no serán adiós. Y un adiós para vosotros, volveremos a estar juntos. Es bueno ver el mundo como si fuera un sueño. Si tienes una pesadilla, te despiertas y dices que solo ha sido un sueño. Dicen que el mundo en el que vivimos no es muy distinto a esto. Entre las máximas escritas en el muro de Nausicaä estaba esta: los asuntos serios deben tratarse con ligereza. El maestro Ité comentó: los asuntos leves deben tratarse con mayor seriedad. Y ahora nos vamos a Miranda de Ebro, en Burgos, con los creadores de la memoria y su maqueta 5 de noviembre, colaborando con Inderrap. El tema se llama No Pasarán. Let's go, let's go. Rondallón, quiénes son los terroristas. Son los que protestan o los que ilegalizan. Si les tapan la boca, si maquillan estadísticas. ¿Cómo va a arreglarse por la vía pacífica? Violencia policial, terrorismo de estado. De los perros policiales que controlan el rebaño. No todos como dicen, no todos lo que cuentan. Ni la izquierda ZP, ni el garas de ETA. No pasarán, ahora tenemos la voz. Entre Miranda y Gasteiz empuñan Kalashnikovs. Entraremos en guerra sin parar a pensarlo. Políticos lo intentan pero no pueden callarnos. Patéticos como Nochebuena en la TV. O como la sonrisa del nuevo Lendakari. Como callar los pitos en la Copa del Rey. Otro perro, la misma correa pa' Euskadi. Vivo en un mundo donde los vascos somos terroristas sin piedad. Los catalanes peseteros con maldad. Y los andaluces vagos de verdad. Son los prejuicios de esa sociedad que impone a los demás cómo han de pensar y cómo han de actuar. No todos los riojanos son puteros. No todos los murcianos son maderos. No todos los aragoneses son traficheros. El madrileño es un chulín, el extremeño un ruin. Y una larga lista de conceptos preconcebidos sin fin. Sales afuera, entras a un bar de carretera. Dices que eres vasco, ya te vienen hablando de política. No veas qué asco. Los periodistas que hablan gratis son nuestros verdugos. Pero la gente de mi barrio y yo no somos mudos. Digan lo que digan, eso es de allá abajo. De buitres españoles nunca seremos el pasto. Y ni siquiera han estado aquí en nuestro pueblo. Así que ahora tienen que escuchar lo que dicen nuestros colegas de Miranda de Ebro. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Se junta el norte y acojona. Aprieta bien los dientes. Acabaréis yendo de negro como las hijas del presidente. Son muchos y van armados. Sin derrota ni fracaso. Bordas el tirente Aldo Rain y nosotros sus bastardos. Cinco pavos bien colgados y con ganas de liarla. Llamen a policías, soldados, pero que se cubra las espaldas. No pasarán esos cabrones si vienen a oprimirnos. Llevamos años de democracia, aunque siempre para los mismos. Os cruzamos la frontera y afilamos nuestras hachas. Tramos mierda de la buena y un cursillo para los fachas. Nos juntamos con gente radical, las armas super pardas, pero no todos son iguales. Indarrap son los que mandan. Quita los prejuicios, joder, que Euskadi no es tan malo. Muere más gente por el frío que por culpa de los atentados. Pero una cosa sí que es cierta, en el País Vasco no se jode. Sea culpa la crisis que no tengamos pasta pa' condones. Vuelvo a salir a la calle con un cóctel molotov y miran. Me miran mal y se creen que me intimidan. Que sigan, respiro el mismo aire que respiran. Me inspiran pintadas antifas en tu puta avenida. Vasco de Bilbao, no gastéis capital de Euskadi. El mismo asco que tú, el que le tengo al Lendakari. Odio tu odio, tu democracia, tu justicia. Conflicto armado Irak, Irlanda, el Congo y Libia. Prejuicios, juicios en la Audiencia Nacional. Pendientes, sudaderas con capucha, el bien y el mal. En cada estuche un boli pa' continuar, chaval. La lucha callejera como un puto vendaval. Somos de salir a potear con metralletas. Respetaré si me respetas. Sois manipulados por un gobierno de jetas. Victoria se escribe con la V de Vendetta. No pasarán, llevamos Kalashnikov y la furia de la gente como un cóctel molotov. Mira afuera, van 4 millones de parados y los medios solo hablan de los goles de Cristiano. Televisiones públicas, no os avergonzáis tanto. Más que un cacereño hablando del conflicto vasco. Querido periodista, basta de medias tintas. Ni Miranda somos yonkis, ni Darrap son terroristas. Hipocresía política, el temor del mandamás. Ilegalizan Batasuna y no democracia nacional. Porque es lo fácil, lo que más venden los medios. Pan y circo, fútbol, tele, para que acabéis contentos. Superficies comerciales, mujeres dependientas. Las usan como anzuelos para conseguir más ventas. Revolución es Casablanca. Pienso así porque a nosotros siempre nos quedará París. Bueno, peña, ya nos despedimos. Hasta la próxima. Desde Alicante, 2010. Tepeco Producciones.